Escucha en el bosque. Algo va a pasar. En la noche oscura del monte va una anciana extraña que nadie ve ya. Con su manta vieja y su andar sin fin, busca en silencio quién está por ahí. ¡Corre, corre! No mires atrás. ¡Tule, tule! Ya va a llegar. ¡Za, za, za! Su manta va. ¡Corre, corre! ¡No mires más! Dicen que robó a una bruja un día joyas brillantes con gran avaricia. Y ahora su alma no puede descansar. Vaga en el bosque lista pa' asustar. ¡Corre, corre! ¡No mires atrás!